Hola, buenas noches familia. Soy Raúl Ciro y estamos aquí en Cajar. Hemos hecho un viaje desde Dílar, un pueblo maravilloso que está un poco más arriba. No sé exactamente dar la localización. Estoy con mis amigos Mónica y Micha. Hoy es 25 de mayo y estamos aquí en Cajar, otra vez. Mi mami está sentada con una camiseta que dice AC/DC. Hola, buenas noches otra vez. Estamos escuchando a Los Módulos, su espléndida placa, el vinilo Todo Tiene Su Fin, que tiene su matrícula S20065, Dispavox. Es una producción dirigida por Rafael Trabuchelli de 1970. El tema, Nada Me Importa. Buenas noches, familión. Micha, Mónica. Bueno, ahora abrí el micrófono. Buenas noches otra vez. Dale, muy bien, buenas noches. Hola. Hola, oye, la primera vez que yo tuve en mis manos esta placa, otra copia, la encontramos el Micha y yo hará unos años en un viaje que hicimos a Córdoba juntos. ¿Te acuerdas, Micha? Sí. Pégate sí. Un poquitito. Sí, me acuerdo perfectamente, Raúl. Que estaba ahí en la tienda de, creo que se llama Juan de Dios, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Y estaba poniendo el disco y dije, Dios, he encontrado ese disco de Los Módulos. ¿Cómo te suena esto, Mónica? Pues la verdad es que quería agradecerte que haya hecho un descubrimiento, este descubrimiento, ¿no? Porque yo Los Módulos no los conocía. Mm-hmm. Y la verdad es que me gustan mucho, me parece un grupo muy, muy interesante, ¿no? Muy optimista. Muy optimista, muy alegre, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta los tiempos que corren hoy en día, pues bueno, te suben el ánimo. Es un grupo muy emblemático de la historia del rock español, ¿no? Uh-huh. El tema es de J.G. Reizábal y J. Robles, el gran Pepe Robles. Micha, uh-huh. ¿Qué tal? ¿Te gusta este tema? Sí. No mucho, con esa cara. No. La verdad que sí, me gusta el grupo. Mi tema preferido es el Todo Tiene Su Fin, que es menos optimista. Que la duquelita, tío, está ahogada, mamá, estaba mao, ay, como me ha ahogado Ana mí. Leerlo bien, pero estábamos escuchando a Antonio Mairena y a Melchor Marchena en la guitarra. Un tema que se llama El Cáliz, Soleares de Cali, de Cádiz y los puertos. Un tema de 7 minutos, casi, o más de 7 minutos, de la antología del Cante del Flamenco, una serie que tengo por ahí, gracias a que se la compré un señor en Armilla, hará un tiempo. Es el disco número 1. Micha, ¿qué me cuentas de esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal te suena? Me emociona. ¿Te emociona, verdad? Sí. Qué chulo, Dios. Oye, el bajo está quedando muy bien, ¿eh? Está quedando genial. Yo creo que lo vamos a poder regalar muy bien. Está quedando muy bueno, muy bien. Espero, ahora que hemos grabado ya eso de bajo, pues tenemos que sacarlo. Bueno, en otro momento. Oye, me ven acá. ¿Cómo tú aprendiste el oficio de luthier? Yo he trabajado mucho la madera. siempre. Con mi abuelo he aprendido a trabajar. Y luego, como toco la guitarra y me encanta, pues un día se me ocurrió hacerme una guitarrilla. ¿En qué año fue eso? Pues... hará ya 9 años o 10 años. Ya, mucho, ¿no? Sí. Sí, hice una guitarrilla y así empecé a interesarme por el tema, ¿no? Me gusta mucho el taller que has montado y la altura del techo. Gracias. Y lo que tenemos que hacerle un poquitito al techo, ¿no? Mónica, ¿qué tal te ha sonado esto que ha sonado? Perdón, ¿qué te ha parecido esto que ha sonado? Bueno, yo no soy muy aficionada al flamenco. Yo tampoco. Realmente no es el género que más me gusta. De hecho, lo poco que conozco es gracias a Mijail. A través de él, pues ya conozco un poquito más algunos nombres. Y bueno, es emocionante. Es emocionante, es triste. Pero una canción y ya me canso de escuchar el flamenco. Para mí es tan intenso que no puedo escuchar mucho más. ¿Has visto qué te ha parecido la calidad del timbre, el sonido de la guitarra? Perfecto. Perfecto, ¿no? Sí. ¿Cómo habrán grabado eso, Micha? Eso con un micrófono de voz, seguro. ¿Seguro? De voz. ¿Tú crees? Yo estoy casi seguro. ¿Tú crees? Sí. Y muy buena mano. Y muy buena mano derecha, de que ahora ya hay pocas, así. Es una bulería, ¿no? Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción. Es solo una canción de amor en la que pongo el corazón. Así verás que digo la verdad. Sabrás así que digo para ti. Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás. Mónica, cada momento para mí es una eternidad. Vivir sin ti no es vivir. Vivir sin ti no sé. Canto mi canción. Mónica, mi vida entera yo daría por tenerte a ti. Mónica, estoy seguro que sin ti jamás seré feliz, por eso canto mi canción, tan solo una canción de amor, que tú tal vez no Don Waldo de los Ríos. Escuchábamos a Los Ángeles, el tema Mónica, y es muy infantiloide que yo lo relacione con la belleza de mujer que está aquí con mi amigo. Esta bella figura que está rodando ahora es de unas adaptaciones de Waldo de los Ríos, que fue el arreglista del tema anterior que escuchamos, de Los Ángeles, de Mónica. Era un músico argentino que colaboraba con Rafael Trabuchelli, el otro productor. Que bueno, este binomio, perdón, Waldo de los Ríos y Rafael Trabuchelli, es una pareja de productores que yo admiro mucho, ¿no? No conozco mucho la historia de ellos, pero para mí todo lo que han hecho es súper impactante. El arreglo este de Mónica, el pasaje ese que tiene, que entran las cuerdas, es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. El cambio de ritmo de repente y otra vez. Ya, tú conocías ese tema, ¿no, Mónica? Claro, ¿no? Sí, lo había escuchado y antes. Y además hasta habrán recurrido a él varias veces, ¿no? No creas. ¿No? ¿No? No creas. La primera vez que lo escuché creo que fue en la Filmoteca y tú lo pusiste una vez, Raúl. Fíjate cosas. La primera vez, no sé si fue esa de la Filmoteca. Ah. Te puse un sencillo aquí en la casa. ¿En la casa? No. Dios, ¿dónde yo he puesto eso? ¿Sabes dónde? En el cumpleaños de Jesús hace 2 años. En el cumpleaños de Susana, perdón, en casa de Jesús. Pues sí, entonces lo puse en una casa. No era esta, pero también es mía. Sí. Y bueno, a mí es un tema que... Y a mami también le trae muchos recuerdos, que está aquí sentada conmigo. Hace poco le pusimos unas velitas al compositor en el cementerio de Granada. Y yo siempre le pongo 4 rosas blancas. Ven solidari pura la mano. Bueno, estaba sonando el genial Kimi Porter. Es su disco GA127. Dice Kimi Porter, Persones Stranges. Y para mí, como no sé catalán, voy a intentar de pronunciar. Dice Les Nits Sons Tristes. ¿Qué te ha parecido eso, Micho? Bueno, yo no entendí el texto, pero la música me gusta. Sí, tiene buen ritmo. Este era junto a Manolo García. Eran los del último de la fila. Sí, a mí me han recordado muchísimo. A mí me han recordado muchísimo el último de la fila. ¿Y te ha gustado? Sí, me ha gustado. No sabía en qué idioma hablaban. Catalán. Catalán, creo, ahora creo, lo sé, pero catalán. no sabía, pero esa música, digo, esta música me suena a mí al último de la fila. Es la segunda vez que yo escucho este disco porque el guitarrista, perdón. Sí, el guitarrista del último de la fila. Y además arreglista, cerebro realmente. Porque casi siempre la personalidad de la voz se impone en un grupo como algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Y Manolo García ha seguido con la historia. Y Kimi Portet es un poco más apagado y apartado, ¿no? Pero realmente es un tipo genial. Yo este disco no lo he oído mucho porque es la segunda vez que lo pongo. No tengo conciencia, ¿sabes?, clara de lo que es, pero... Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Me parece muy interesante, la verdad. Más rock and roll, ¿no? Quizás que Manolo García coge otro camino, un poco más cañero. No, esto es como un new age, ¿no? Sí, una cosa sí. Así, muy... Pero la guitarra muy presente, sí, también. Sí. Me gusta. Te gusta, ¿no? Una noche se sentó a mi mesa y en las copas bebí todo su amor. Transcurrieron solo 2 semanas, tras las cuales mi vida se llevó. Desde entonces los hilos de mi llanto entretejen la cruz de mi dolor. Nadie sabe que mis penas son tan grandes que me doblan el corazón. Mas no importa, yo sé que está en mis manos el aliviar mi desventura. Si este amor nació de una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar. Un querer que surge en una mesa, entre espumas se debe sepultar. Una noche se sentó a mi mesa y en las copas bebí todo su amor. Transcurrieron solo 2 semanas, tras las cuales mi vida se llevó. Desde entonces los hilos de mi llanto entretejen la cruz de mi dolor. Nadie sabe que mis penas son tan grandes que me doblan el corazón. Mas no importa, yo sé que está en mis manos el aliviar mi desventura. Si este amor nació de una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar. Un querer que surge en una mesa, entre espumas se debe sepultar. Sonaba Barbarito Díez y la orquesta de Antonio María Romeu. El tema Entre Espumas. Es un disco que se llama Un Nuevo Corazón, dedicado al compositor Luis Marchetti. Es de la empresa de Gren Areito, LD4188. ¿Qué tal te sonó esto? Bueno, a mí me sonó a tango. Claro, sí, claro, pero es un danzón. Es una asimilación, me imagino, del tango, pero toda la orquestación es otra cosa, es un danzón. Sí. Mónica, ¿qué tal? Bueno, interesante, otro descubrimiento. Otro descubrimiento y la verdad es que dan ganas de bailar esto al escucharlo, ¿no? Dan ganas de moverse un poquito. Sí. Oye, Mónica, perdóname que sea tan atrevido, voy como en random, ¿sabes? El cerebro mío es un poco rarito. ¿Tú has estudiado historia del arte? Sí, estudié historia del arte. Dios, qué chulo. ¿Y cuándo te graduaste? Pues fue la promoción 2005-2010. En 2010 terminé la licenciatura. Qué chulo, tú. Sí. ¿Y recuerdas algo así que me puedas contar de tu primera impresión en la facultad? Bueno, pues desde el principio fue muy agradable. Yo estuve haciendo un año de filología hispánica, me resultó muy áspero, muy árido, también era yo muy joven. Y cuando hice el cambio, pues estuve muy contenta porque estudiaba historia, el arte antiguo, había asignaturas de historia también, historia seca, historia antigua, medieval. Los profesores, he tenido muy buena experiencia con ellos y bueno, una carrera que engloba muchos artes, fotografía, cine, literatura. Dios, es muy rica. A mí me inspira un respeto. Es muy rica, sí. Una muchacha guapísima graduada en historia del arte, porque Susana es filóloga. Ajá. Y yo, un don nadie. Bueno, la carrera no hace al hombre. Aquí tiene a otro. There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep, lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep. Well, a railway man lay dying with his people by his side. His family were crying, knelt in prayer before he died. But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I've found. This one's mine! Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light and shouted at the devil, get thee hence to endless night! But the devil just grinned and said, I may have sinned, but there's no need to push me around. I got him first, so you can do your worst. He's going underground! But I think I'll give you one more chance, said the devil with a smile. So throw away that stupid lance, it's really not your style. Joker is the name, poker is the game, we'll play right here on this bed. And then we'll bet for the biggest stakes yet, the souls of the dead. And I said, look out, Lord, he's gonna win. Sun is down and the night's riding in. That train is dead on time. Many souls are on the line. Oh Lord, he's gonna win. The railway man, he cut the cards, and he dealt them each a hand of five. And for the Lord, he was praying hard, or that train he'd have to drive. Well, the devil, he had three aces and a king, and the Lord, he was running for a straight. He had the queen and the knave and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord, he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, I believe you've got it straight. So deal me one, for the time has come to see who'll be the king of this place. But as he spoke from beneath his cloak, he slipped another ace. 10,000 souls was the opening bid, soon went up to 59. But the Lord didn't see what the devil did, and he said, that suits me fine. I'll raise you high to 105 and forever put an end to your sins. But the devil let out a mighty shout, my hand win! And I said, Lord, oh Lord, let him win! Well, that Spanish train still runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people fear she's running still. And far away in some recess, the Lord and the devil are now playing chess. The devil still cheats and wins more souls. And as for the Lord, well, he's just doing his best. And I said, Lord, oh Lord, you've got to win. The sun is down and the night to ride it in. That train is still on time. Oh, my soul is on the line. Oh Lord, you've got to win. Bueno, escuchábamos a Chris de Burg en su larga duración, Best Move, el tema Spanish Train. Y bueno, yo no quiero establecer ninguna analogía, es una casualidad que haya sonado este tema. Y el Micha me ha contado más o menos lo que significa el texto, porque a mí me cuesta muchísimo, soy un poco burro. Micha, ¿tú sabes la primera vez que yo te vi a ti? No te conocí en la filmoteca. Iba en un autobús, pasaba y te vi con una guitarra. Pues la colgada. Primera vez que me lo cuentas, la verdad. Sí, es que me he acordado ahora, en serio, sí, en serio. Sí. Pero me inquietó mucho tu rostro. Fíjate qué curioso. Pero no, quiero decir que no estoy estableciendo una analogía con lo, sí, con lo que me has contado del texto. Sino que nosotros estamos, tú y yo, o todos nosotros, de un lado del tablero. En el otro lado está... ¿Qué me decías tú que cuenta esta canción? Pues esta canción cuenta de del diablo y el dios jugando ajedrez por sí, por las almas humanas. Sí. Y que el diablo está engañando y la mayoría de las veces gana. Yeah. Pero bueno, el estribillo muestra un poco de esperanza. ¿Qué dice? Está suplicando al Señor que... Que eche un cable, ¿no? Sí, que medie. Que persevere. Que venza. Ah, que venza, que venza. Sí, que venza. Vale. Lord, oh, you got to win. Dime, perdóname, tú te... Después a ustedes dos los conocí, o les reencontré, a ti te reencontré y realmente creí que te había conocido, pero después he recurrido al primer encuentro que tuve contigo, ¿no? Visualmente. Sí. Pero los dos nos conocimos en la Filmoteca de Andalucía, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me pueden contar ustedes sin que yo medie sobre ese acontecimiento? No del encuentro nuestro, sino el ir a ese templo de la cultura. Pues a mí me gusta ir a la filmoteca, aunque creo que a mi hija le gusta más que a mí. Yo a veces estoy un poquillo vaga, digo, uy, las 8:30, uy, ahora meterse a ver, pero luego salgo contenta. Y la mayoría de las veces han sido buenas experiencias. Mi madre, desde que está aquí, me acompaña todos los días y ve una película, la que sea. Perdona, a lo mejor yo no he preguntado bien. No, Micha. Sí, te has explicado perfectamente, Raúl. Es que no me han dado aire para contestar. Sí, lo tenía, ya lo tienes. Ah, vale, pues yo tampoco quiero cortar. En fin, que yo para mí era un salvavidas, de verdad. Este sitio era lo mejor en aquel entonces en mi vida. Era la única luz y única esperanza y mi dosis de felicidad. Incluido, sobre todo, englobando la biblioteca, ¿no? Y sí, después, claro. La biblioteca siempre, pero sobre todo la filmoteca. Porque aparte de el hecho que proyectaban películas que yo no conocía, de ciclos de películas antiguas de Marlene Dietrich, que antes no me llamaban la atención, claro. Y allí lo pude ver y en versión original era un impactante. Realmente un templo. Claro. Un templo, sí. Algo ha sido para mí un templo. Era la filmoteca. La respuesta perfecta, ¿no? A la cueva que hay en Granada ha llegado de tierra lejana, como reina en carroza dorada, una niña princesa gitana. Dani le llaman de nombre y es más bonita que un sol. Tócame la corona real y camela un gitano español, su blanco pañuelo las rosas tendrá, que no hay otra novia más guapa y honrada. Ay, tani, tani, mi tani, ay, tani, tani, mi tani, morena que corre en tu vena la sangre de va. Ay, tani, que mi tani, que mi tani, ay, tani, que mi tani, que mi tani, ay, tani, tani, morena gitana más buena no había ni habrá. Y una tanto y una tres, no sale la cuenta. Ay, porque falta un churumbe. From a local clown, feeling down like him, seeing the light in a station bar and traveling far and thin, sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shores, hearing the trials of the people there. Who's to care if they lose? Take a look, you may see me on the ground. For I'm the parasite of this town. A dancing a jig in the church with chimes, a sign of the times today. Hearing no bell from a steeple tall, people all in dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon for fun. Changing a rope for a size too small, people all get hung. Take a look, you may see me coming through. For I am the parasite who travels two by two. When I'm lifting the mask from a local clown and feeling down like him, and I'm seeing the light in a station bar, traveling far and thin, I'm sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shores, and hearing the trials of the people there. Who's to care if they lose? Take a look, you may see me. Parasite of this town. Take a look, you may see me in the dirt. For I am the parasite who hangs from your skirt. Sonaba Nick Drake, su larga duración, Pink Moon, el tema Parasite ¿no? Es Parásito, ¿no? Sí. La secuencia armónica me recuerda a un tema de Lennon McCartney, Dear Prudence. Y bueno, tendría que... Yo tengo un cerebro muy primario, ¿no? Y pongo cancioncitas que tienen relación con los nombres. Y casi siempre la música que más disfruto, pues no la entiendo el texto porque no llego allí. Pero me fascina mucho. Este disco es el 860.121 y es el Presage Español. ¿Qué te parece, Micha? A mí, en general, me encanta Nick Drake. Sí. Tiene una voz, una música preciosa. La afinación de la guitarra. Sí, a veces le cambia la afinación, pero el aire que le da a todo lo que hace. Sí. Y tan sencillo, tan melancólico. Me gusta y no puedo escucharlo mucho tiempo, ¿no? Porque sí entiendes, ¿no? Me arrastra, claro, te lleva a su tristeza, claro, a su infierno. No, yo por suerte, como no entiendo, me fascina y no tengo ese problema. Fíjate qué cosa, es curioso eso, ¿eh? Muchas veces Susana me dice, Dios, si tú entendieras lo que está diciendo eso ahí, te decepcionarías un poco, no por Nick Drake, otros temas, ¿no? Le digo, pues a mí, yo me quedo con ese nivel de percepción, ritmo, melodía, y como no entiendo muy bien y me viene bien, me hace feliz, bienvenido sea. ¿Qué te parece a ti, Mónica? Bueno, a mí este disco me trae muy buenos recuerdos porque fue uno de los discos que compré en Londres cuando fui ahí a trabajar en el año 2005. Me acuerdo que escuchaba mucho una emisora de radio y sonaba una canción. Y claro, mi nivel de inglés era muy bueno y no entendía muy bien quién era. Entonces, afinando un poco el oído, al final, pues conocí a Nick Drake y este disco fue uno de los que compré allí en una tienda de música. Pues mira tú qué historia tan bonita. Estuviste en Londres y además esa cerveza está muy fría, muy rica. Te has fumado un cigarrillo, has salido a la terraza, has visto la Alhambra. No descubras los vicios. Y yo me entero que estuviste en Londres. Qué cosa más buena, Dios. Sí. Y tú sí entiendes lo que yo no entiendo. Estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí, con tu palpitar, con tu cara, con tu pelo, te recuerdo, mi cariño. Cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí, con tu dulce voz, tus caricias, tus miradas, yo te añoro, mi cariño. Oh, cuando calienta el sol. Solo me faltas tú cerca de mí, con tu dulce voz, tu mirada, tus caricias, yo te añoro, mi cariño. Cuando calienta el sol. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mónica, así que estuviste en Londres. ¿Qué tal esa experiencia? Qué cosa más curiosa, ¿no? Para mí, que soy un, como diríamos en Cuba, un guajiro y aquí un cateto. ¿Qué tal? Pues, bueno, hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto, hace? Pues, van a ser 10 años. Dios. 2005. Tenía yo 19 añitos. Y bueno, pues, con ganas de comerme el mundo. No tenía miedo a nada y allí pues trabajando mucho, sí, conociendo la ciudad por las tardes, saliendo, entrando, mucho trabajo duro, una experiencia que bueno, no sé si ahora repetiría, supongo que sí, iría a Londres a trabajar pero bajo otras condiciones laborales, ¿no? Claro. Pero yo, fue una muy buena experiencia. Yo bueno, como soy muy simple, siempre sueño con viajar y encontrar así un circuito, igual que en la Argentina, pero de que donde pueda encontrar música vieja y llevarme mis discos, pero son muy caros, ¿no? Micha, ¿tú has estado en Londres? No, ¿no? Yo no. Pero sí en Granada. Cuéntame la impresión de tu primera vez aquí en Granada, Micha. Pues me ha gustado desde el primer día que llegué. Fue solo una noche que he dormido aquí, he visto... Fui al Museo de García Lorca lo primero. Estaba cerrado, luego Alhambra. Sí. Y muy bien. Y ya tenía que irme por la noche otra vez, ya. Pero la espina se quedó clavada. Y para sacarla tuve que volver otra vez. Qué lindo, ¿no? Es un romántico. Mónica, tú sí naciste aquí, ¿no? Sí, yo sí soy granadina. Sí. ¿Dónde naciste tú, Mónica? Bueno, en Granada, aquí en Granada. Estuve un año viviendo en el pueblo de mi madre. ¿Qué pueblo es? Que se llama Peligros. Ah, Peligros. Estuve viviendo un añito allí y ya mis padres se mudaron a Granada. Y bueno, en el barrio de la Cruz. Yo me he criado en el barrio de la Cruz. Qué lindo. ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues fíjate, volviendo a la biblioteca, uh-huh. Allí nos conocimos. Qué buen lugar, ¿no? Allí nos conocimos. Qué buen sitio. Entre las estanterías de libros. Well, there was a man who lived in a shed. Spent most of his days out of his head. For his shed was rotten, let in the rain. Said it was enough to drive any man insane. When it rained, he felt so bad. When it snowed, he felt just simply sad. Well, there was a girl who lived nearby. Whenever he saw her, he could only simply sigh. But she lived in a house so very big and grand. For him it seemed like some very distant land. So when he called her his shed to mend, she said, I'm sorry, you'll just have to find friend. Well, this story is not so very new, but the man is me, yes, and the girl is you. So leave your house, come into my shed. Please stop my world from raining through on my head. Please don't think I'm not your sort. You'll find that sheds are nicer than you thought. Estás escuchando la muestra obsoleta número 15 aquí en Cajar con mis amigos Mónica y Micha. Sonaba Nick Drake, su larga duración Time of No Reply. El tema Main in Shed. ¿Sí? Sí, Main in Shed. ¿Qué decía el tema este, Micha, que me comentabas? Pues sobre un hombre que vivía en una cabaña. ¿Mm? Y estaba enamorado de una mujer que vivía en una casa muy grande. ¿Mm? Y al final de la canción, él dice que el hombre es él y la mujer eres tú. Sí. A una imaginaria. Sí, sí, imaginaria. Sí, imaginaria mujer. Y yo me acordé de una noche de invierno en una especie de cabaña. Sí, sí. Que Mónica trajo esta grabación. Uh-huh. Y la estábamos escuchando. Qué bien, Dios. A la luz de la vela. Qué lindo. Sí. Y pues esa canción hizo un impacto, ¿no? Porque por estar ahí en esa especie de cabaña. Claro. A mí me gusta mucho la trasluz de las ventanas de la casita linda que tienen en Dealer. La escalera, la azotea, las tejitas. A mi madre le gustan las tejas, pero de almendras. Las que están caramelizadas. Esa le gusta muchísimo. Y el otro día, que comimos ahí en casita, qué rico todo el gazpacho. Yo me comí todas las cerezas. Mami no llevó jamón. Susana se sentía mal. Y nos fuimos. Pero es un pueblo bellísimo, bellísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese pueblo? Pues muy bien. Nos ha acogido muy amablemente. Y estamos disfrutando la paz y silencio. Damos unos paseos muy largos. O simplemente nos quedamos en casa. Yeah. Bueno, yo espero no estar metiendo la pata, pero dice aquí que esto es un disco de Camarón, ¿no? Y es el último. Y una producción de Paco de Lucía. Además, fíjate qué curioso, dice que Tomasito toca aquí, ¿no? La guitarra. Sí. Paco de Lucía y Tomasito. Tomachito, sí. Tomatito. Eso. ¿Qué tal? Yo este disco no lo he oído mucho. Estoy haciendo un esfuerzo como Mónica, ¿eh? Todo por ti, Micha, ¿eh? Gracias. Pero esto es una leyenda, ¿eh? Este es el último disco de Camarón que fue terminado ya cuando sus restos yacían en la tierra. Sí, es el LP 512-408-1 de, bueno, no sé qué, Philips. Hecha por mí, las paredes son de troncos de los bosques, de techos de pizarra de color azul. No hay jardín cuidado ni tampoco verja, árboles y flores crecen sin más ni más, y los animales todos son amigos, vendrán a visitarte y a comer de tu pan. Vente, vente, vente, hay que ser yo el lío. Malditos roedores. Que no, que esto no era. Que... Usted me está engañando. Que no, oiga, no. Vente, vente. Bueno, mami está gozando porque suena uno de los temas preferidos suyos, El Campo Alegre, de Juan Pardo, pero interpretado por los tremendos Fórmula Quinta. Su larga duración, el vinilo Busca un Amor, de Philips, el 843.194 PY. Mónica, ¿qué sientes al escuchar Fórmula Quinta? No mucho, ¿no? ¿Por qué dicen no mucho? No, te pregunto porque es curioso que esta música para mí es que de niño fue muy importante. En Cuba esta música se escuchaba mucho en la radio. Y yo noto que aquí en España se vilipendia mucho, se ningunea mucho estas producciones. Pues yo no he escuchado... Vaya, no tenía conocimiento de eso. Yo sé que mi madre lo escuchaba de joven. Fórmula Quinta. Y la verdad es que a mí me parece un pop delicioso, ¿no? Encantador, muy inocente. Y ya quisieran muchos grupos actualmente llegar a ese nivel, ¿no? Esto es una producción de la genial Mariní Callejo, una emblemática productora también de la música en español. Y bueno, sí, puede considerarse ingenuo, pero para mí son genialidades, en serio, de verdad. Sí, sí, sí. Micha, ¿a ti esto qué tal, qué te suena? Bueno, me gusta, claro. es muy amable, muy bonito. Pero yo soy más de sonidos negros. Sí. Sí, yo... ¿Cómo qué? ¿Qué sonidos negros son esos? Bueno, lo que llama Aldo a tu lado triste. Ya, ya. Bien. Sí, yo comparto lo que dice Mijail. Pero bueno, yo creo que es momento para todo, ¿no? Claro, cuando estás, por ejemplo, por la mañana, apetece más ponerse música así como Fórmula Quinta para despertar y empezar el día, ¿no? Pues sí. Que no ponerse a Nick Drake, porque entonces sí es verdad que... Claro. Sí. El día que lo acabarás en algún bar, ¿no? Tumbado sobre la barra. This happened once before, when I came to your door. No reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone. They said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'll forgive the lies that I heard before. Telephone, you said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been, and I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man in my place. Thank you. esta es nuestra última adquisición. Esto lo hemos encontrado mi mami y yo en una feria del disco. Es un disco que además, curiosamente, Susana me estaba hablando de este grupo y yo no lo conocía. No me pises que llevo chanclas. El disco se llama Melodías en Adobo. Y el tema que estábamos escuchando, por supuesto, se llama Caracoles. Es el Cool 471-715-1 de CBS Sony. ¿Esta es suficiente oscuridad para ti? ¿O muy, muy claro esto, Micha, no? Bueno, me emociona. El mundo del caracol. ¿No te emociona mucho? Me emociona y despierta mi interés por probar un caracol un día. Porque aquí la señorita me ha prometido varias veces. Pues darme algún caracol para probar, pero yo todavía llevo tantos años en Granada y no he probado ni un caracol. Tienes que ir a Palencia, ¿eh? Allí sí. A mí, yo no puedo con los caracoles, pero en Palencia son maestros poniendo caracoles. Ah. Sobre todo lo bueno es la salsa. Oh, qué buena. Que le ponen huevo duro y jamón cortadito. Lo demás, ¿sabes? Para Vanessa, para Belén, las hermanitas de Susana, para Fernando, para Sina y esa gente, que son raritos, de ahí arriba del norte, ¿sabes? Que pasan un frío, pero para mí las salsitas con pan. ¡Ay, qué rico, por favor! Y la salsa dicen que es un poco picante, ¿no? Sí, sí, aquí se sirve con almendritas, con ajo. ¡Qué rico, y pica, Dios! Y pica, y eso, hay sitios que te ponen vasos con caldo. Te ponen el caldo para beberlo, ¿no? Sin caracoles, el caldo. Bueno. El caldo. ¿La baba de caracol? No, déjate de baba de caracol. No, la baba no, eso hay que lavarlo bien, ¿no? No, la baba no. Claro. No cualquiera pone caracoles, ¿eh? El caracol, por si alguno te los come y no estoy yo delante para darte instrucciones, tú los hagas con un palillo. Tendrías que tener cuidado de quitarle, podemos decir, el desecho, ¿no? Hay que quitarle una, con los deditos, sí, hacer sí, así, sí. ¡Plif! Aprieta un poco y le quitas la última parte del caracol. Pues yo espero que tú estés a mi lado, niña, cuando lo prueba. Que no quiero yo comerme esas cosas. We'll be right back. Bueno, yo quería hacerle una gracia al Micha y ponerle un tema que creía que le iba a gustar. Recuerdos de la Alhambra, de Tárrega, ¿no? Pero interpretado por Los Relámpagos. Pero él dice que prefiere otra versión. Yo he pasado muy buen rato con mis amigos, mi mami aquí, y la Susi está preparando una pizza de vegetales. Y espero que corte un poco de jamón. ¿Qué tal, familia? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por esta experiencia, de verdad. Por ese viaje, claro, digamos, ¿no? Muy lindo, ¿no? Por el viaje. Sí. Y además, ya ahora estamos muy cerquita. Sí, sí. Hay sí. un trayecto muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Y está muy claro. Bueno, un abrazo, familia. Muchas gracias, Micha y Mónica. Y mami, ¿cómo se hace? ¡Un aplauso!